signo lunar ascendente Géminis. Llega la luna nueva, Acuario. Acuario es aire como tú, por lo tanto es una energía que te favorece, que te da ese airecito que hace renovarte, incluso que hace mirar a tu escala de valores. Y ahí es donde justamente se va a dar esa luna nueva, en tu escala de valores, en tus creencias, en tu sistema de vida, en tus prioridades, en todo aquello que te hace avanzar, que te hace evolucionar, en asuntos de estudios, de reciclaje profesional, de oficializar algo, de promocionar, de publicar algo, algún asunto legal, algún asunto en el extranjero. Todo eso es lo que viene a darte esta luna nueva, el comienzo de un ciclo nuevo ahí, en ese área. Para poder iniciar ese ciclo nuevo, aquí desde luego tiene que estar el coraje de tu mente, porque en el fondo eres una biblioteca, mi querido Géminis. Por lo tanto, tu capacidad de encontrar soluciones, porque así es como brillas, bien, y vas a decir, joder, si Mercurio está, bueno, el día 4 despierta. Ahí también vas a poner esa necesidad emocional de darte a valer, de amor propio, Y por supuesto también esa responsabilidad en torno a los compromisos que tienes, incluso a la transformación que puedes estar haciendo en ellos, ya sean compromisos tanto económicos como íntimos. Ahí es donde estás trabajando con este nuevo ciclo. Así que Urano en tensión, que dice bien, ahí en ese sector, en mi domicilio, es donde va a haber un ciclo nuevo. Vale, pues entonces vamos a dar fin a situaciones que te daban estabilidad. Si vas a avanzar, por lo tanto, todas esas situaciones que te paran y que te dejan estático ahí, quieto, me las voy a quitar de un plumazo. Situaciones, pues, te desbordan, situaciones tóxicas. Urano va a liberarte de muchas tradiciones que tú venías implantando. Y Urano te va a decir, pero ¿qué dices? Si además por destino, por karma, te corresponde lo otro, ¿no? Ahí es donde sobre todo estás manejando la invención, lo nuevo, lo diferente, lo entretenido, aquello que viene a amenizar tus días a días, ¿vale? Claro, todo esto conlleva una gran transformación, por lo tanto, de cómo tú tenías organizada tu vida. Qué bueno, qué divertido. Es que yo tengo establecido el ganar dinero así. Es que yo mi salud me la cuido así. Es que mis horarios son estos. Pues no, ahí es donde estás tomando también decisiones y te estás dando cuenta que es que como tú enfocabas esa calidad de vida, oye, pues no tiene nada que ver, ya no te empodera de la misma forma. Así que vamos a por esas nuevas estructuras que estás forjando en tus compromisos. Ahí donde hay una economía compartida, un convenio con pareja, con socio, con expareja, con instituciones, con impuestos, con facturas, ahí. Y sobre todo también en el enfoque de tu vida íntima, mi querido Géminis, Para ello, Marte estará súper activo y Marte te va a estar continuamente haciéndote mirar las personas con las que te juntas, los contactos. Ahí es donde tú vas a estar muy activo. Ese grupo de personas donde tú sabes que ahí vas a encontrar afinidad, donde te vas a sentir bien, donde vas a trabajar en equipo y sobre todo también enfocar, por ejemplo, a nivel sentimental, la libertad. No libertinaje, la libertad. Venus, tus deseos ya han despertado, por lo tanto, en todas esas estructuras de compromisos que estás levantando, transformando, mejor dicho, esos deseos ya lo tienen claro. Sobre todo, cómo enfocar mi creatividad, el romance, lo que me da alegría, lo que me da chispita en la vida. Ahí también pueden ser asuntos muy sentimentales, donde los hijos también pueden tener ahí algo que ver. Y Mercurio, tu regente el día 4 de febrero, va a despertar. Por lo tanto, también todos esos asuntos a la hora de identificarte y de vida privada, expectativas, soluciones dentro de tu vida privada, pues ahí también ya es como que, bueno, ya lo reevaluado. Repito, ¿todo esto para qué? Para ver todos esos compromisos, las estructuras que estás transformando, ¿vale? En esos compromisos. Por lo tanto, mucha acción, mucha acción, mucha acción que ya se empieza a poner en marcha. La luna en Piscis del 2 al 4, bueno, pues te va a hacer actuar en todas esas situaciones que en un momento dado te han podido marcar incertidumbres, pero que ahora encuentras expansión. Eso sí, desafía miedos, ¿no? Desafía neblinas más que miedos. Esas neblinas que te puede generar a la hora de enfocar tu estatus, tu profesión, tus compromisos, sobre todo donde hay mucha responsabilidad. La luna del 4 al 6 estará transitando por Aries y ahí vas a notar la acción, sobre todo en esos compromisos y sobre todo con esas amistades, con esos grupos, en esos ideales, en esa libertad sentimental. Y así vas a llegar al día 8 de febrero, luna, cuarto creciente en Tauro, a tu espalda. Así que Géminis, ahí es donde vas a sentir, oye, pues todos esos deseos también que te han podido desbordar y que no iban realmente con el mandato de tu alma. Pues vamos a dar un empujón para liberarme de ellos. Esta luna cuarto creciente para ti viene, vamos a empujar para eliminar. Así que esta luna cuarto creciente ya hablaremos más de ella, pero requiere de finalizaciones, de que te retires, de que pienses muy bien lo que sientes, porque habrá nuevas situaciones que requieran de ese drenaje que trae esa luna. Yo te deseo lo mejor, Géminis.